estamos ahora con don Francisco Escudero, congresista de la bancada Unión por el Perú. Perdón. Miguel Hugo. Correcto, estamos con Miguel Hugo. No hay problema, señorita productora, no se ponga usted tan angustiada. Estamos con Miguel Hugo de APRODE, para que nos diga cuál es el punto de vista de APRODE en relación a la sentencia de ayer de 35 años del general Julio Salazar Monro. La pregunta fundamental, y creo que única, es esta. Señor Hugo, ¿ustedes también creen, como lo cree Perú 21, la República, que esto puede tener alguna relación, que puede ser vinculante, que puede ser, digamos, precedente, que puede sentar jurisprudencia, o no? Bueno, lo que, señor Hitler, muy buenos días. Lo que nosotros creemos es que ya un tribunal peruano ha señalado, digamos, tres cosas fundamentales. El primero, que el destacamento Colín existió y que hubo una planificación, el plan Zipango y todo eso, que ha sido negado por los antilegistencia. Eso está plenamente probado y un tribunal lo ha fallado así. En segundo lugar, ha señalado que esta planificación llegaba hasta las más altas esferas, donde involucraba a Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori y Nicolás Hermosa Ríos. Y en tercer lugar, que esto se desarrolló en el marco no de una acción individual o aislada, sino en el marco de una violación permanente a los derechos humanos, y que no fue un solo caso, sino el caso de Santa, Gómez Palomino, el periodista Pedro Yauri, etcétera. Creo que eso es lo más importante de esta sentencia, y creo que obviamente tiene que tener, digamos, tiene que marcar el camino de las próximas sentencias sobre este caso se van a producir, como es el caso de Alberto Fujimori, como es el caso de Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermosa. Que no se cite los considerandos de la sentencia de ayer, que dicen muy claramente que había, pues, ahí una suerte de autoría tácita, ¿no? Clarísima en relación a los crímenes. Así es, y se señala directamente, digamos, la planificación, la logística que se puso a, digamos, a mano de este destacamento para su actuación. Yo creo que eso es lo más importante de la sentencia. Claro, claro, porque lo que la gente tiene lo que la gente formula como deducción, y lo que aterroriza a los fujimoristas, es precisamente este tipo de sentencias, ¿no? Que parten además de una reflexión que nos parece absolutamente de sentido común. ¿Hubiera podido ser posible que Colín actuara sin logística del Estado, sin apoyo del gobierno, sin apoyo de los servicios de inteligencia, sin la atmósfera de impunidad que le otorgaba precisamente el presidente de la República como comandante supremo de las Fuerzas Armadas? ¿Hubiera sido posible? De ninguna manera. Obviamente que ese fue el tema que desde el año 1992 venimos señalando, es decir, ha habido toda una planificación, una acción concertada, y esto tenía que estar al más alto nivel, es decir, no había cómo estos grupos funcionaran sin conocimiento las más altas autoridades, y esto lo ha señalado con toda claridad la sentencia de la sala de la actora Villa Bonilla. Muchísimas gracias, don Miguel Hugo de APRODE. Muchísimas gracias por su punto de vista. Y usted, que nos está escuchando y que de pronto tiene nostalgias por el gobierno de Fujimori y cree que los que hablamos así somos injustos, piénselo bien. Usted dirá, eran unos comunistas, bien muertos están. Esa frase bárbara le puede caer a usted como un boomerang. Si usted tiene hijos, si mañana se instaura un gobierno igual de salvaje, igual de asesino, igual de impune, igual de bárbaro, un hijo suyo, un sobrino suyo, un nieto suyo, puede ser considerado sospechoso y desaparecido. ¿Sabe usted que en el Perú hay 8.000 desaparecidos? ¿8.000 desaparecidos? Gente que ni siquiera se incluye en las estadísticas oficiales, porque en tanto desaparecidos todavía no están muertos. Entonces, sea usted civilizado, sea usted ciudadano, sea usted demócrata, no puede usted avalar el crimen como respuesta al crimen, porque entonces, si luchamos contra el robo, robando, y si luchamos contra el asesinato, asesinando, y si luchamos contra el terrorismo, haciendo cundir el terror de Estado, entonces, ¿qué cosa es la democracia? Es una chancleta, es una media pezuñenta, es un taxi averiado. ¿Qué es la democracia si no es precisamente el cuidado del marco legal? Así de sencillo. Para que a usted no lo puedan detener en una carretera, multarlo inútilmente o injustamente, meterlo preso, meterlo en una mazmorra. Eso es democracia. La democracia es lo que a usted lo convierte en ciudadano, y a sus hijos y a sus nietos. No estar supeditados al designio perverso de un psicópata como Martin Rivas. Eso se llama democracia. No puede usted avalar eso y decir soy ciudadano. Si usted avala eso, ha dejado de ser ciudadano. Se ha convertido usted en un vasallo del salvajismo. Así, así, de claro, piénselo, téngalo en cuenta.